para todas las chicas celosas que me tienen loco de amor. ¡Eso es! ¡Dele ese! ¡Dele ese! Cuando te enojas y me dejas de hablar, siento que todo va a acabar. Cuando te enojas y te alejas de mí, me duele tanto estar así. Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré. Tú sabes que yo te quiero y me duele tanto saber que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer. Los celos tontos me están matando. Cuando te enojas y me dejas de hablar, yo siento que todo se va a acabar. Los celos hacen que estés pensando que no te quiero, pero sabes, mi amor, que yo te amo. Cuando te enojas y te alejas de mí, me duele tanto estar así. Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré. Tú sabes que yo te quiero y me duele tanto saber que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer. Los celos tontos me están matando. Cuando te enojas y me dejas de hablar, yo siento que todo se va a acabar. Tus celos te hacen hablar.